islita tan bonita, de mis seres tan queridos. Yo estaba tan engreído que vendí hasta la finquita. Por el cielo y los taxes como el hielo y el pueblo de Monigote, la verdad es la verdad. Pero Puerto Rico me encanta y Wilfredo me aguanta. Wilfredo es el doctor que me cura la garganta. Puerto Rico me encanta y Wilfredo me aguanta. Y no quiere que me vaya hasta la Semana Santa, mamá. La verdad es la...